si los hombres de las generaciones anteriores no creyeron tras habérseles mostrado el buen camino, es porque decían al igual que dicen los idólatras de tu pueblo: Alá ha enviado a un ser humano como mensajero. قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا. Diles, si los ángeles caminaran tranquilamente por la tierra o la habitaran, les habríamos enviado del cielo a un ángel como mensajero. قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. Diles, Alá basta como testigo entre nosotros. Ciertamente, Él está informado de lo que hacen sus siervos y ve todas las cosas. وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا. Aquel a quien Allah guía hacia la verdad estará bien guiado, y no encontrarás a nadie que pueda ayudar fuera de Allah a quienes él extravía por rechazar la verdad. Y el día de la resurrección reuniremos a estos boca abajo, ciegos, mudos y sordos. Morarán en el infierno, y cada vez que el fuego vaya a extinguirse, lo avivaremos. ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا. Tal será la recompensa que obtendrán por haber negado nuestras aleyas y las pruebas de nuestra unicidad, y por decir con sarcasmo: cuando seamos huesos y restos, ¿volveremos nuevamente a la vida? أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا. ¿Acaso no ven quienes rechazan la verdad que aquel que creó los cielos y la tierra, Alá, tiene poder para volver a crear a los hombres nuevamente tras su muerte? Y ha fijado un plazo para la resurrección que se cumplirá sin duda alguna. Pero los injustos rechazan la verdad y no aceptan sino la incredulidad. أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. Diles, oh Muhammad, si fueran los dueños de las provisiones con las que Allah los sustenta, las retendrían con avaricia por miedo a que se agotaran. Pues el hombre es mezquino por naturaleza. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ